Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión, un placer recibiros un nuevo día en nuestro espacio de multiplataforma. Hablamos de flores de Bach y de cómo nos ayudan en nuestro crecimiento personal y espiritual. Para ello tenemos con nosotros a Ricardo Orozco. Vamos a recibirle ya en nuestras pantallas. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, ¿qué tal? Pues encantados de poder contar contigo y con tu experiencia. Seguro que muchos de vosotros ya reconocéis a Ricardo de previos directos que ha compartido en Mindalia Televisión y hoy nuevamente está aquí para dar voz a un mensaje que a mí me parece precioso, Ricardo, te lo tengo que decir, la técnica de las flores de Bach. Para las personas que no conocen un poco esta técnica, esta herramienta, vamos a poner en antecedentes cómo funciona. Bueno, ¿qué tal? Primeramente saludar a todo el mundo y bien decir que nosotros normalmente conocemos más bien la parte asistencial de las flores, los usos de emergencia, los usos domésticos, pero hay que saber que las flores de Bach tienen una filosofía detrás que es la base, digamos, sobre la cual después irán asentando las flores. Es todo un modelo de crecimiento espiritual, crecimiento personal, como se le quiera llamar, estructurado de una manera que no deja de sorprender. Entonces, más allá de para lo que tomemos las flores, hay que decir que las flores de Bach trabajan en todas las octavas energéticas, tanto a nivel físico, emocional, mental, como en esa otra de crecimiento espiritual, lo cual implica, para mí es lo mismo que inteligencia emocional, implica una serie de competencias y intrapersonales, como la autoconciencia, por ejemplo, y otras interpersonales como la empatía. Digamos, el mérito del doctor Bach es haber bajado el concepto a veces demasiado elitista, ¿no?, de espiritualidad, haberlo bajado a tierra y haber brindado unas herramientas precisas para ese desarrollo. Una vez una alumna en un curso me preguntó lo siguiente. Me dice, ¿y para la gente que no es espiritual le funcionan las flores de Bach? A lo cual le respondí, pero ¿qué sería espiritual para ti? Y dice, bueno, pues gente, por ejemplo, que le interesan ciertos temas, te digo, hasta aquí voy bien, ¿no? Ciertos temas de evolución personal, que no toma alcohol, no fuma. Yo en esa época alcohol he tomado siempre y las flores de Bach son alcohol, están en la nivel en alcohol. En esa época ya creo que había dejado de fumar. Bueno, y una serie de cosas, y digo, pero qué poco espiritual que soy según estas coordenadas, ¿no? Y digo esto, explico esta anécdota, porque realmente hay un concepto de espiritualidad quizás un poco elitista, ¿no? Demasiado elitista, que divide un poco a las personas espirituales, que somos tal, tal y cual, y las personas no espirituales, que son todo el resto. Pero según los principios filosóficos de Bach, espiritualidad quiere decir otra cosa. Podríamos decir, bueno, pero ¿qué es espiritualidad en realidad? Podríamos pensar en un proceso que implica la integración de la mente, el cuerpo, el espíritu en un todo unificado. Hay un filósofo, teólogo, paleontólogo, fue sacerdote también, Pierre Teilhard de Chardin, que dice, da una definición muy bonita, dice, la espiritualidad consiste en encontrar la unidad en la diversidad y reconocer y sentir que todos los seres están conectados a través de un propósito común. A mí me parece una definición, un propósito evolutivo común. Porque, claro, nosotros podemos, hay quien piensa, ¿no? Digamos, en Planolandia, como definió una amiga mía, Carmen Hernández Rossetti, un poco a la visión actual tan materialista. Desde esa visión de Planolandia dice, bueno, el hombre es la evolución de la materia, ¿no? Es de pronto unos átomos aleatoriamente y por casualidad pues se juntan entre sí, generan una molécula, después eso genera unos sistemas físico-celulares que a su vez y tal, y mantienen una estructura evolucionada como el ser humano. Y yo digo, pero, ¿y esto es así? ¿Es por azar? ¿Van probando combinaciones? Y todo eso se mantiene, pero ¿qué explicación tan, no sé, si tengo 7 años, igual me lo creo, ¿no? Entonces, bueno, desde siempre muchas otras personas que pensamos que no, que nada es casual en la naturaleza, que todo sigue una evolución, y Bach supo captar esto y supo crear un instrumento para este desarrollo más allá del tratamiento de un montón de dolencias para ayudar en nuestro bienestar cotidiano y todo eso. Pero yo aquí más rescato ahora esa parte espiritual. Centrándonos, Ricardo, en esta parte espiritual de las flores, ¿cómo influye en nuestro autoconocimiento? Es decir, ¿cómo influye en la conexión con nuestro ser interno, con nuestra esencia primaria? Bueno, hay que decir que Bach trabaja sobre una estructura dual, que es el alma y la personalidad. Y es de la idea de que el alma elige un vehículo físico en el cual encarna para realizar un aprendizaje. Esto es simplificando al máximo, ¿no? Entonces, ese es el motivo, el leitmotiv de la encarnación es el aprendizaje. Entonces, todo el sistema floral gira en torno de las cortapisas y los obstáculos de ese aprendizaje, por ejemplo, los defectos de la personalidad, la influencia de los demás que nos desvía de nuestro camino, etcétera, etcétera. Entonces, las flores actúan como catalizadores de esa conexión entre el alma y la personalidad. Y eso implica, pues, el desbloqueo digamos, la mejora en una serie de habilidades intrapersonales, como la capacidad de autoconciencia, de autorregulación, la correcta autovaloración, etcétera, etcétera. Esa es la parte evolutiva. Y eso llevará a una conciencia interpersonal mucho mejor, que incluye la empatía, o sea, la capacidad de situarnos en el lugar del otro, desde el marco de referencia del otro, la capacidad de sintonizar. Entonces, claro, esos son de un valor inestimable. Pero Bach también dice que, claro, cuando este circuito se avería de alguna forma, o esa comunicación entre alma y personalidad no está bien, no es como una tubería que de pronto está obstruida por un montón de cosas, entonces surge el conflicto. El conflicto es lo que cristaliza en la enfermedad como un modelo para, bueno, como un aviso de que algo no está funcionando. O sea que, claro, aquí hay una espiritualidad y hay también, digamos, unos, no sé si llamarlo testigos o sensores, que se encienden cuando el sistema no está funcionando. Y eso es lo que llama Bach enfermedad. Entonces, claro, ahí es donde entran las flores, en la repermeabilización adecuada de ese circuito, ¿no? Para que no haya conflicto, para que no entremos en enfermedad. Y esta es una labor preventiva extraordinaria, pero una vez producida la enfermedad, claro, aquí hay también una serie de instrumentos, ¿no? Pero básicamente las flores nos ayudan a autoconocernos, y hay mucha gente que se interesa por ellas o las toma precisamente para esto, ¿no? Para crecer personalmente o espiritualmente, que es la misma cosa. Y para tener una vida mejor, ser más feliz y más sano, ¿por qué no decirlo? y más ético también, sobre todo, ¿no? Cosa que en los tiempos que corren es muy importante. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Yo quiero recordar desde este momento que el chat queda abierto para preguntas. Si queréis realizar cualquier cuestión aquí en directo a Ricardo Orozco, aquí voy a estar recogiéndolas durante este ratito y las vamos a usar también para nutrir la charla. ¿Cuál es la relación directa, Ricardo, entre las flores de Bach y el despertar espiritual del que tanto se está hablando últimamente? Sí, ahora se habla mucho de, ayer mismo veía un programa en la tele, creo, sí creo que era en la tele, de un doctor de aquí, catalán, de 80 y 81 años, creo que se llama Manuel Sanz Sagrera, que bueno, es una bomba, ¿no? Todo lo que dice y todo esto, y él habla de supraconciencia. La supraconciencia es otra manera de hablar del alma, ¿no? Y eso es un médico que ha trabajado en cuidados intensivos, ha entrevistado a mucha gente que ha estado clínicamente muerta y todo esto, y acaba de sacar un libro que se está vendiendo a cientos de miles, que es supraconciencia, vida después de la vida. Es muy, muy interesante. Entonces, las flores. Él probablemente no las conoce, ¿no? Pero las flores ayudan a desarrollar todo esto. Entonces, claro, la gente cuando se está formando, cuando las toma y todo eso, refiere que de pronto se siente más ella misma, ¿no? Que ahora me siento más yo mismo, con ser totalmente diferente a como era antes, ahora sí que soy el auténtico yo mismo, ¿no? Esto yo lo he oído unas cuantas veces y es muy muy gratificante. En el siglo IV, creo, San Agustín dijo, dentro mío hay alguien que es mucho más yo mismo que yo mismo. Entonces, claro, esto habla mucho de ese yo superior o ser superior que las flores ayudan a rescatar de toda la maraña del ego, ¿no? Que habita en nosotros también. No sé si he respondido en algo a la pregunta o me he ido por otro lugar. Gracias, Ricardo, sobre todo por aportar tu visión y tu punto de vista, que al final es lo que nos interesa, ¿no? Desde Mindalia Televisión siempre promovemos diferentes mensajes, pero porque cada persona resuena con uno distinto. Y esa es la verdadera esencia, ¿no? De que podamos resonar con las técnicas, con los movimientos holísticos que más nos encajen, que más nos resuenen. Hablabas de las flores de Bach desde un punto de vista espiritual, de cómo nos hacen crecer. ¿Nos serviría para acompañar otros procesos, como por ejemplo la meditación o cierto tipo de rituales? Y en caso de que sea así, ¿cuáles serían los más aconsejables? Bueno, mira, para la meditación es muy simple. Lo que nos pasa a todos los que hemos empezado a meditar, que es que inmediatamente que empiezas la mente, te haces consciente de toda la cháchara mental automática que tienes dentro de la cabeza, ¿no? Hay, por ejemplo, una flor que se llama White Chestnut, que es la flor del castaño de Indias, que ayuda a regular y controlar toda la serie de pensamientos parasitarios. O sea que esto ya te permite tener una, digamos, una concentración, si se puede llamar así, en todo proceso de meditación. Después, por ejemplo, hay otra flor que es el brote del castaño de Indias, Chestnut Bud, que te ayuda a ponerte a conseguir una metaposición, que es verte de fuera como te ven los demás. Ni que decir tiene que en cualquier proceso de autoconciencia, crecimiento personal y todo esto es fabulosa, ¿no? Entonces está lleno de instrumentos en este sentido, ¿no? Esto es segurísimo. Pero después las flores, yo he trabajado también la parte física, me he ido también al otro extremo, la parte de aplicaciones locales, que hay mucha gente que no conoce y es muy fácil leer tantos síntomas, signos y traducirlos al lenguaje floral y preparar aplicaciones locales con las flores para ayudar en todo tipo de problemas. O sea que hay una serie de prestaciones que nos llevan a decir, bueno, una flor no es una página de un libro que te la lees y ya está, es un modelo mucho más profundo y no hay que confundir simplicidad con superficialidad, cosa que a menudo ha ocurrido en el estudio y en la práctica de las flores de Bach, ¿no? Son dos cosas diferentes. Perfecto, Ricardo, muchísimas gracias. Aquí nos preguntaban en el chat y me encantaría que pudiéramos ir también formando parte, ¿no?, con la comunidad en directo, ¿cómo funciona una terapia que se realiza con flores de Bach? Bueno, la gente usa las flores de Bach desde lugares muy diferentes y yo lo que propongo y enseño en la escuela es la entrevista entre dos personas, más allá de cualquier tipo de test o de cualquier otra forma prescriptiva. Yo ya sé que es lo más difícil, una entrevista donde se aplique algún protocolo. Yo el que uso es el de escucha activa. Es un protocolo que viene un poco de la PNL, del coaching y todo esto, y que pues, tiene por función no añadir nada, o sea, servir como espejo para que el propio cliente vaya haciéndose sus propias preguntas y sacando sus conclusiones. Ese para mí es el modelo más adecuado, el que emplea mi escuela y el que emplean cantidad de todos los terapeutas de cualquier sitio, pero ya digo, después podemos encontrar las flores de Bach asociadas a cualquier otro tipo prescriptivo. Pero yo creo que lo más interesante es que el cliente participe en su proceso de forma activa. Yo hace como 7 u 8 años que no hago terapia porque estoy totalmente abocado a la enseñanza, a la escuela, a los libros y todo esto, pero he formado varios miles de terapeutas y yo creo que los mejores resultados se sacan cuando uno realmente participa activamente en su proceso, en las entrevistas. Esta es mi experiencia personal. Suelen durar 1 hora aproximadamente y a partir de ahí se trazan unos objetivos y se prescriben las flores. Normalmente, yo lo que propongo es entender que hay flores para casos de emergencia, alguien que se va a sacar el carnet de conducir, lo que sea, y entonces necesita flores urgentes. Pero yo lo que siempre propongo es un tiempo de unos 3 meses, con visitas cada 3 semanas, pero unos 3 meses, a partir del cual se hace la evaluación de si están funcionando, cómo están funcionando, en qué están funcionando. Porque a veces con la impaciencia, ¿no?, que yo entiendo tanto de los clientes como de los terapeutas, se tiende a pensar que te tomas un par de semanas y tiene que haber cambiado todo. Y eso no es así. Es un trabajo a mediano y largo plazo para obtener los mejores resultados. Esto es muy importante de entender para no pensar, bueno, yo me tomé un frasco y tal y no noté nada. No, he mal hecho porque entonces no se supieron gestionar las expectativas si estabas buscando ya un alivio ya profundo para un tema de toda tu vida, ¿no? Esto es lógico que se requieren unos tiempos que no son elevados en comparación a otras terapias de fondo. Perfecto, Ricardo. Bueno, estoy recogiendo más preguntitas por aquí. Nos preguntaban, a ver si podemos dar respuesta a esto. Kunti Adameva desde YouTube nos dice, ¿para las leucoplasias de mucosa hay alguna flor que vaya bien para curar o mejorar? Bueno, aquí es que no se puede aplicar el paradigma alopático, ¿no?, de tal flores para esto. Lo que tiene en cuenta el sistema es, sobre todo, todos los patrones emocionales y mentales que están en desarmonía. Entonces, ese es el tratamiento. Al nivelarlos, al ayudar a que se nivelen, entonces las enfermedades tienen que empezar a mejorar. Yo además añado otra herramienta que es esa valoración local de los signos y síntomas y las aplicaciones locales. Pero eso es un complemento del tratamiento de fondo, que son las flores personalizadas. Así que no podemos decir para esto como si fuera un fármaco y tal o cual y tal flor, porque eso funciona de otra forma, ¿no? Pues ahí queda aclarado también para nuestra amiga Kunti. Vamos a ver un poquito si te parece esa parte de docencia en la que tú estás centrado en este momento, Ricardo. Me encantaría que nos contases cómo te proyectas al mundo en este momento, cómo aportas desde tu experiencia para que otras personas pues también puedan recibir y formarse en Flores de Bach y puedan conocer esta metodología más de cerca. Bueno, yo lo que ofrezco dos veces al año es una formación de 160 horas. Cada semana hacemos en directo por Zoom desde cualquier país del mundo, pues en una clase. Una clase se envía por, es todo online, muchos materiales y todo eso. Y entonces yo entiendo que para manejar bien las flores se requiere este tiempo. Hay quien diga, oh, hombre, pero esto es muchísimo y tal. Bueno, pero yo creo que de las flores, para entenderlas, se tienen que ver a fondo. No es solo, bueno, primero es una parte muy elemental, después otra, yo nunca he hecho eso y de momento ha funcionado bien. Entonces soy el único profesor y tutor y puedo decir que es un curso de, después de 30 años de experiencia, que es un curso de autor, nadie se va a encontrar ahí con corta pega de otros cursos, ¿no? Esto hay que, suena un poco así, un poco presuntuoso, pero es así. Y también ya digo que soy el único tutor, tampoco te vas a encontrar con ahí una serie de alumnos o colaboradores que dan partes. No sé si es bueno o malo, pero yo es lo que puedo ofrecer. Entonces aquí viene todo tipo de gente, o sea, gente que viene para aprender las flores como herramienta de crecimiento personal, para aplicarlas en el entorno doméstico. Otros, por ejemplo, del campo de la psicoterapia, las quieren para apoyar sus tratamientos psicoterápicos, gestalt o psicólogas. Y quien viene para usar las flores como trabajo, como herramienta principal, como terapia principal. Digamos que el entrenamiento es exactamente el mismo para todos y todos sacan un provecho. Damos mucho énfasis a la parte de filosofía, lo que es el universo floral, porque fíjate, Laura, que aquí lo más bonito es que Bach escribe pequeños libritos como Cúrate tú mismo, Libérate tú mismo, pero los escribe prácticamente antes de encontrar las flores. O sea que hay una matriz filosófica sobre la cual van a encajar después perfectamente las 38 esencias. O sea que esto, más que ser un valor de añadido, es un valor de fondo y para mí es súper importante esta parte filosófica. Pues estudiamos cada flor en profundidad, la parte de signatura floral, la psicología de la flor, la toma de la flor como estructura, como estado, la parte espiritual, por supuesto, las aplicaciones locales cuando las tiene. Y una vez terminado todo esto, que son dos tercios del curso, hay cuatro unidades de refuerzo más especializadas, como el patrón transpersonal, aplicaciones locales, la diferenciación entre las esencias, que yo llamo diagnóstico diferencial, los territorios tipológicos, que es la estructura de los rasgos de personalidad que constituyen las tipologías, y un mes y pico que dejamos para la parte esta de entrevista. Eso es, digamos, así a grandes rasgos el cómo funciona. Pero lo bonito de esto es que viene gente desde algún médico, alguna psicóloga, hasta amas de casa, gente de todas las edades. Es bonito ver la diversidad que con el engrandecimiento de que el tema pueda ser online, claro, gente de diversos países también, con culturas distintas que aportan, ¿no?, también al grupo. Muy, no sé, muy estimulante. Bueno, es precioso que puedas compartir de esta forma tan bonita, Ricardo, con muchas personas y que esas otras muchas personas a su vez puedan asumir esta metodología, como bien decías, pues en terapias de psicología tradicionales, ¿no? En otros puntos, en magisterio, en puntos que no nos imaginaríamos donde podemos también combinar este tipo de terapias. Yo voy a recordar que aquí abajito tenéis toda la información de Ricardo Orozco, si nos estáis viendo desde YouTube en ese momento o si nos vais vais a ver más tarde en diferido, también van a quedar guardaditas. Así que ahí, bueno, ahí estoy viendo llegar muchas preguntas. Ahora vamos con ellas. No desesperéis porque tenemos muchas dudas. Ricardo, creo que querías decirme algo. No, no, yo estoy aquí dispuesto para lo que salga. Bueno, pues vamos a ver un vídeo informativo muy rápido, muy, muy rápido, sobre Mindalia Televisión y en nada estamos de vuelta. Al público en el recién clausurado Congreso Consciencia de Ayamonte y tras su paso por la Mostra de Culturas de Río de Janeiro, nuestro aclamado documental Señales antes de morir llega a Nerja para una única proyección especial. El sábado 16 de noviembre de 2024, a las 20:30 horas, el Centro Cultural Villa de Nerja será el escenario de una experiencia inolvidable como parte del 31º Congreso que organiza el Foro ACCE, Tu Alma Elige. Tras la misma, te invitamos a un coloquio exclusivo donde algunos de los protagonistas compartirán sus vivencias más reveladoras y abrirán el diálogo con el público en una conversación que promete ser tan emocionante como la historia que hemos contado en la pantalla. No te pierdas esta cita única con las señales antes de morir. Pues nuevamente devolvemos la conexión a Ricardo Orozco en directo. Ricardo, como te decía, muchas preguntitas, creo que tú también las estás viendo por aquí conmigo. Vamos a hablar, por ejemplo, voy a seleccionar esta primera que me parece como la más general. Javier Bautista, ¿cómo se detecta para qué sirve una flor? Bueno, mediante la entrevista. Primero se tiene que saber el alcance de la flor. La parte negativa, la parte en desequilibrio, la parte negativa, la parte positiva. Entonces, básicamente, con la entrevista se van detectando estos patrones. Esta es la manera en la que trabajamos una gran cantidad de terapeutas florales y la que yo practico. Después te encontrarás con que se prescriben flores desde distintos ángulos, hay quien usa el tarot, quien usa test kinesiológicos, yo todo eso no lo practico y propongo y utilizo y enseño la entrevista personal hablada. Pues vamos con una siguiente preguntita y agradecemos a Javier por su aportación. Nos pregunta Cele. Sí, se pueden dar flores de Bach a pacientes en fase terminal. Yo voy a hacer extensiva esta pregunta, Ricardo, y te diría que sí interfiere el estado emocional o el estado físico de una persona cuando se aplica este tipo de terapia. Claro, interfiere para bien, digamos, ¿no? Y sí, ahí hay todo un campo espectacular de experiencias y de usos. Hay muchas flores para acompañar en este tránsito. Quizás a veces el problema que te encuentras es un poco, claro, el hospital, clínica, donde estén ahí, cómo las encajas, ¿no? Cómo las encajas sabiendo que hoy en día todavía las terapias naturales están como muy fuera, ¿no? Del ámbito asistencial, salvo algunos países, ¿no? Pero por supuesto que trabajan, hay experiencias fantásticas y ayudan en esta fase de desencarnación, ¿no? Donde realmente es muy importante la forma en la que te mueres, pero hay flores de tránsito, evidentemente. Claro que sí. Bueno, pues esto es algo que yo no conocía, Ricardo, lo de las flores de tránsito y, bueno, una opción más abierta a hacia todas estas infinitas posibilidades que nos dan las flores de Bach. Nos escribe Gogi Miranda o Yogi Miranda, no sé cómo se pronuncia, y nos dice, ¿por qué se le dan 10 golpecitos antes de tomarlas? Esto yo no lo he oído nunca, ni leído nunca en todos los libros, o sea que no te puedo responder porque no sé ni por qué ni para qué, pero ya te digo, en toda la literatura, y te aseguro que he leído cientos de libros en todos los idiomas, jamás he leído o oído esto, lo siento. Bueno, pues ahí Intentamos también siempre responder al máximo de preguntas. Si alguna se queda desde nuestra perspectiva en el aire, pues por supuesto que busquen respuestas también, que seguro podrán encontrar. Nos preguntaban por aquí, esta pregunta es muy específica también, Josefa Martínez, para un corazón grande con insuficiencia cardíaca, ¿qué flor sería recomendable? No, es lo mismo de antes, no hay una flor exclusiva para esto, es entender a esta persona, darle flores que equilibren patrones mentales y emocionales y a partir de ahí todo puede mejorar en la medida que sea posible, o sea que no hay una flor específica para esto como si fuera un medicamento alopático. Me surge una duda, Ricardo, que te la quería plantear de hace un rato porque veo que muchas personas hablan intrínsecamente de un problema de salud física, ¿no? Sí. Entonces, a nivel, por ejemplo, de crecimiento espiritual, ¿no? Que es una parte fundamental que hemos titulado en esta entrevista, cuando una persona de alguna forma utiliza las flores de Bach que nos abre ese camino a ese crecimiento personal y espiritual, ¿nos ayuda eso y nos condiciona para bien, como hemos dicho, a la hora de afrontar esa enfermedad física? ¿Puede ser que desde el condicionamiento espiritual podamos cambiar un clic mental que nos ayude a cambiar nuestra actitud en esa fase de la enfermedad? Sí, pero es que si ni siquiera ir tan lejos, piensa que cualquier mejoría en tus sentimientos, en las emociones y en tus patrones mentales incide directamente sobre lo físico, porque mente, emoción, alma, cuerpo físico son planos interconectados. Cuando se mueve una cosa, se mueve todo. No podemos aislar o encajonar cada parte como si todo lo demás estuviera en otro planeta, ¿no? Todo forma parte de lo mismo que somos nosotros, ¿no? Entonces, el sistema para prescribir las flores tiene en cuenta sobre todo los patrones mentales y emocionales en desequilibrio, se intenta equilibrarlos con la toma de la flor y esto por supuesto que mejora todo lo demás, que no hay otra, ¿no? Entonces nosotros investigamos bastante qué ocurrió antes del síntoma, de la manifestación y a partir de la enfermedad que tengas, eso que te está generando mental y emocionalmente, porque pueden ser cosas diferentes, ¿no? Entonces aquí es una aproximación holística, holos en griego quiere decir todo, ¿no? Se tiene en cuenta, se ve todo desde una dimensión mayor, no como hace la alopatía solo desde el síntoma, el corazón. Fijémonos que todo está conectado con todo, esto no es ningún descubrimiento, ¿no? Entonces, la división, por ejemplo, incluso en la medicina alopática, sistema especialista en el corazón, especialista en urología, especialista en aparato respiratorio. Todo esto, esta división, en el fondo es un poco artificial, porque todo en nosotros está junto, ¿no? Entonces la división es para el estudio, para hablar según de qué cosa, pero en la realidad, en lo que somos nosotros, todo está conectado con todo, ¿no? Y todo además tiene su simbología, y porque, ¿qué quiere decir el corazón? Bach dio unas pinceladas, pero después con la biodescodificación y 30.000 cosas más, se ha avanzado mucho en este terreno, ¿no? Entonces, no nos podemos limitar solo a intentar sustituir la alopatía con flores, esto no es el... No es nuestro cometido, ¿no? En absoluto. ¿Podríamos dar alguna recomendación, Ricardo, de cómo afrontar una vida diaria usando las flores de Bach? O vamos a decir, a lo mejor no en terminología diaria, pero sí semanal, mensual, ¿no? Como lo podamos ir afrontando de diferentes maneras o de diferentes escalas para desbloquear en nosotros esa emocionalidad y esa parte espiritual que queda muchas veces anclada, ¿no? Cuando estamos en un proceso complicado, ya sea a nivel salud mental, salud física o cualquiera de ellos. Claro, las flores es un tema como muy personalizado, ¿no? Que hay que investigar, hay que ver cómo es uno, todo esto, ¿no? Pero más allá de esto, existen flores como muy generales que nos permiten indagar en algunos aspectos espirituales o en algunas vías espirituales. Es a su vez como una experiencia, pero también un trabajo. No sé, yo te podría nombrar algunas sinergias. Por ejemplo, Wild Oat y Walnut. A mí me gusta mucho porque Wild Oat es una flor que es como una brújula inteligente. Te ayuda a encontrar tu encaje en la vida, tu sitio en la vida. Se ha usado mucho para orientación vocacional, pero esto es una octava menor. Te ayuda a encontrar tu sitio en la vida, tu arraigo, ¿no? Tu sentido. Igual no te es como una mochila inteligente que te ayuda en esa travesía, o las herramientas de adaptación, de corte con influencias externas, con ciertos patrones. O sea, esta sinergia, esta pareja, Wild Oat, igual ya al tomarla, ya te 3 meses por lo menos, ya te ayuda muchísimo. Después hay por ejemplo, Agrimony es una flor extraordinaria porque te ayuda a identificar tus emociones y sentimientos que a veces no te gustan, ¿eh? Es decir, uff, siento odio, siento culpa, siento esto. Y Chestnut Bud completa esta sinergia al ayudarte, como dije antes, a verte desde fuera. O sea, Agrimony y Chestnut Bud son dos flores de conciencia fabulosas, ¿no? Que te las puedes tomar una temporada. Y después hay flores que tienen que ver con los traumas antiguos que te tienen bloqueado. Estrella de Belén es la flor destraumatizante y Rock Rose, el heliantemo, que es una flor que tiene que ver con el pánico que te ha dejado anclado en el trauma, ¿no? Y Cravápel es una flor de limpieza a todo nivel, espiritual, físico, emocional. Entonces, esas tres, Cravápel, Star of Bethlehem y Rock Rose, es un trío, pero sensacional para indagar, para mejorar, para crecer. O sea que hay muchas herramientas que se pueden autogestionar para explorar y vivir la experiencia y mejorar en ciertas áreas. Y así podría pasarme todo el día, bueno, varias horas mencionando combinaciones de este estilo, ¿eh? Es algo muy así, muy gratificante, porque aquí hay un tema principal que quería señalar, que finalmente, por todo lo que está pasando, por cómo se está enfocando la vida, la realidad, todos los movimientos sociales alrededor, finalmente, yo la conclusión que saco es que tenemos que ser autónomos y autogestionarios en todo lo posible, en el bienestar, en la salud, en esto, en lo otro. Cuanto más autónomos seamos y menos dependamos de otros, mucho mejor nos va a ir. Entonces, las flores de Bach son realmente una herramienta de no solo de autoconocimiento, sino de empoderamiento y de autogestión del bienestar, de la salud y de un montón de cosas. Entonces, por eso es una herramienta tan potente, ¿no? Que ayuda en ese sentido. Yo estoy seguro que la gente que está viendo este vídeo, como todos los otros de Mindalia y tal, lo que busca es eso, son instrumentos de empoderamiento y de autonomía y autogestión para poder evolucionar por sí mismos y poder ser lo más autosuficientes posible. Y esto para mí es súper importante y cada vez veo en los últimos años que se está disparando de una manera increíble, ¿no? Porque, claro, me está recordando épocas de los años 70 u 80, pero ahora parece que con más solidez que antes, ¿no? Bien interesante. Súper interesante también que estemos descubriendo para algunas personas, Ricardo, esta forma de vida, porque al final es una forma de vida, ¿no? Para las personas que trabajáis de ello y sobre todo que formáis a otras personas en este camino. Y así nos lo estaban haciendo saber en el chat, que hay gente que es la primera vez que escucha hablar de este tema, así que bueno, ahí hemos abierto una compuerta que ojalá que sea el principio y el inicio de muchísimas personas iniciándose en este camino de las flores de Bach. Me gustaría que nos comentaras para la gente que se ha unido un poquito más tarde, que ha venido después, cómo vamos a hacer el tema del curso para la gente que quiera formarse, seguir conociendo más sobre la materia y que pueda saber cómo acudir a ti. Bueno, yo, como decía antes, ofrezco dos formaciones al año que se solapan entre sí, ¿no? La próxima va a empezar el día 5, martes 5 de noviembre, de aquí a 3 semanas. Entonces ahí son 4 horas semanales, por la tarde hora española, de 4:30 a 8:30, pues hay que hacer los ajustes en cada país, ¿no? Ajustes horarios. Y a partir de ahí son 10 meses de una formación que termina a uno capacitándolo para usar las flores para sí mismo, para acompañar otras terapias que esté dando o tomando, o para capacitarse como única terapia. Damos un diploma de la escuela, Instituto Antemón de Barcelona, que es mi escuela desde 1999. Y después, en este curso hay partes así prácticas de pequeños grupos, pero es algo llevadero que solo con asistir ese tiempo en directo ya básicamente con el material que damos es suficiente para tener un conocimiento profundo de las flores de Bach, que es lo que el sistema y la gente se merece, ¿no? Entonces, yo a lo largo de estos 30 años he ido actualizando el curso todo lo posible y bien, estoy contento porque es a lo único que me dedico ahora. Dejé la medicina alopática en el año 2000, ya pude enfocarme solo en lo que me gustaba, que era esto, y cada vez que profundizas más te entusiasma porque ves más cosas y se ven incluso. Solo diré una cosa, actualicé el otro día para el próximo curso la bibliografía en español, y ¿sabéis cuántos libros hay? 300, no sé si eran 360, 370, y seguramente hay algunos que ni siquiera conozco. Es una barbaridad el interés que sigue habiendo sobre el tema, ¿no? Pues que siga siendo así, que sigan sumándose más éxitos, en tu caso, en tu camino personal, Ricardo, también en este tema a nivel mundial de las flores de Bach, que cada vez haya más personas, más instructores, más gente que lo conoce, más gente que lo utiliza como tratamiento y que podamos llegar cada vez a más y más personas, ¿no? En este proceso también de ayuda, porque es un proceso de abordaje, pero también de ayuda para muchísima gente. Ricardo, ahora sí estamos en el final de la entrevista. Yo quiero recordar que aquí abajito vais a tener las redes sociales, la web de Ricardo Orozco para ver cualquier cuestión que queráis con él, para sumaros al curso, y también me gustaría recomendaros sus anteriores entrevistas aquí en Mindalia Televisión, porque como os decía al inicio, él ha compartido en varias ocasiones, también hablando sobre diferentes puntos de las flores de Bach y de otros temas, ahí lo tenéis disponible de forma atemporal. Gracias a todos por estar. Ricardo, me encantaría que fueras el encargado de cerrar esta entrevista. Yo te mando un abrazo, te mando muchos besos y te agradezco enormemente el tiempo que nos has dedicado. Vale, muy bien. Pues sí, yo una frase que me gusta que digo es: las flores de Bach son inteligencia emocional líquida y realmente nos conectan con el poder de la espiritualidad. Así que animo a todo el mundo a interiorizarse más de las flores, a leer y a profundizar lo más posible en ellas, porque realmente aportan un beneficio a nuestra vida de un valor incalculable. Muchas gracias por la atención y quedo disponible para cualquier tipo de aclaración en el canal mío de YouTube, en los mails, en las redes y en todo lo que pueda ser de ayuda. Muchas gracias y nos vemos cuando sea.